audience, what time is it? Howdy, Mr. Duty. And boys and girls at home and kids in the gallery, let's go! Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Jungurin here at On Pelly, but that's come from Wagai people. Name of the song Inja Largo, something about little girls, something like mermaid, jambit. It's something about an old man long time ago. We call him Yulngo. Kunbalang, when they sing it with language, we call him Kunwok Kunbalang. Iman Boguri Ibu me. Ime. Di jemro, most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing its with dignity. The indisputable leader of the Kaino wanyan gundu karne kingai pandan ularot kata walki bing unda kalmo gijing binongo nenda noka kalmo parja unda gunji gipon karme ngayan nokarat ularot kawarengangan ngonga kawarengangan kalmo kal unda boing kingan kakin wandar pum Bolgi me ngany warmi, bernek ngany wakwany. Long time ago, the name of this place on Peli was on the own language Menger was Kunbalanya. The first hill is Arguluk, and the second hill is Inyalak, and the third hill is Nimbabir. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria. Una radio de México. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. La noche. La noche. El cántaro roto. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas, tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias, viento, galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, plumas, súbito florecer de las antorchas, velas, alas, invasión de lo blanco. Pájaros de las islas cantando bajo la frente del que sueña. Abrí los ojos, los alcé hasta el cielo y vi cómo la noche se cubría de estrellas. Islas vivas, brazaletes de islas llameantes, piedras ardiendo, respirando, racimos de piedras vivas. ¡Cuánta fuente! ¡Qué claridades! ¿Qué cabellera sobre una espalda oscura? ¿Cuánto río allá arriba? Y ese sonar remoto del agua junto al fuego, de luz contra la sombra. Arpas, jardines de arpas. Pero a mi lado no había nadie, solo el llano. Cactus, huizaches, piedras enormes que estallan bajo el sol. No cantaba el grillo, había un vago olor a cal y semillas quemadas. Las calles del poblado eran arroyos secos y el aire se habría roto en mil pedazos si alguien hubiese gritado: ¿quién vive? Cerros pelados, volcán frío, piedra y jadeo bajo tanto esplendor, sequía, sabor de polvo. Rumor de pies descalzos sobre el polvo y el pirú en medio del llano como un surtidor petrificado. Dime, sequía, dime, tierra quemada, tierra de huesos remolidos, dime, luna agónica. No hay agua, hay solo sangre, solo hay polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, solo andrajos y comida de insectos, y sopor bajo el mediodía, impío como un cacique de oro. No hay relinchos de caballos a la orilla del río, entre las grandes piedras redondas y relucientes, en el remanso, bajo la luz verde de las hojas y los gritos de los hombres y las mujeres bañándose al alba. El dios maíz, el dios flor, el dios agua, el dios sangre, la virgen, todos se han muerto, se han ido, cántaros rotos al borde de la fuente cegada. Solo está vivo el sapo, solo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco, solo el cacique gordo de Sempoala es inmortal. Tendido al pie del divino árbol de jade regado con sangre, mientras dos esclavos jóvenes lo abanican. En los días de las grandes procesiones al frente del pueblo, apoyado en la cruz, arma y bastón, en traje de batalla, el esculpido rostro de sílex aspirando como un incienso precioso el humo de los fusilamientos. Los fines de semana en su casa blindada junto al mar, al lado de su querida, cubierta de joyas de gas neón, solo el sapo es inmortal. He aquí a la rabia verde y fría, y a su cola de navajas y vidrio cortado. He aquí al perro y a su aullido sarnoso, al maguey taciturno, al nopal y al candelabro erizados. He aquí a la flor que sangra y hace sangrar, la flor de inexorable y tajante geometría, como un delicado instrumento de tortura. He aquí a la noche de dientes largos y mirada filosa, la noche que desuella con un pedernal invisible. Oye a los dientes chocar uno contra otro, oye a los huesos machacando a los huesos, al tambor de piel humana golpeado por el fémur, al tambor del pecho golpeado por el talón rabioso, al tam-tam de los tímpanos golpeados por el sol delirante. He aquí al polvo que se levanta como un rey amarillo y todo lo descuaja y danza solitario y se derrumba como un árbol al que de pronto se le han secado las raíces, como una torre que cae de un solo tajo. He aquí al hombre que cae y se levanta y come polvo y se arrastra, al insecto humano que perfora la piedra y perfora los siglos y carcome la luz. He aquí a la piedra rota, al hombre roto, a la luz rota. Abrir los ojos o cerrarlos, todo es igual. Castillos interiores que incendia el pensamiento, porque otro más puro se levante, solo fulgor y llama. Semilla de la imagen que crece hasta ser árbol, yace estallar el cráneo. Palabra que busca unos labios que la digan. Sobre la antigua fuente humana cayeron grandes piedras. Hay siglos de piedras, años de losas, minutos espesores sobre la fuente humana. Dime, sequía, piedra pulida por el tiempo sin dientes, por el hambre sin dientes, polvo molido por dientes que son siglos, por siglos que son hambres. Dime, cántaro roto caído en el polvo, dime, la luz nace frotando hueso contra hueso, contra hueso. Hombre contra hombre, contra hombre, hambre contra hambre, hambre, hasta que surja al fin la chispa, el grito, la palabra, hasta que brote al fin el agua y crezca el árbol de anchas hojas de turquesa. Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos.

Universidad Veracruzana presentó música para presentó abrir la noche. Apoyo de grabación, Francisco Javier Guevara Vargas. Producción, Arturo Jiménez. We'll be right back. WhatsApp? Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio para de México. Yo 100% orgulloso de ser mexicano. Señal Universitaria, una radio de México. La Señal Universitaria.